Bueno, les decíamos, estamos en las 7 de la mañana y 16 minutos. Se realiza entonces en el día de hoy, finalmente, el remate de Casa de Galicia, de la estructura edilicia de Casa de Galicia. Hoy sería el sanatorio y el 20 sería el resto de las policlínicas barriales. Pero señalan hoy que el CASMU envió al Ministerio de Salud Pública una solicitud para que se le adjudique el IMAE cardiológico, a pesar de que no participa del remate. Las que van a participar en el remate serían otras empresas privadas de salud, pero no el CASMU. Estamos en contacto telefónico con Sandra Montes, que es representante de un grupo de ex socios de Casa de Galicia, que todos creíamos que este remate, hasta ayer de tarde creíamos que se suspendía el remate, pero efectivamente se va a realizar en el día de hoy a las 15 horas en Babastro. Sandra, buen día. Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y tú? Bien, la verdad, muy bien, gracias a Dios, y la verdad, siempre sorprendida, ¿no? El tren fantasma da para todo acá. Bueno, contanos acerca de las sorpresas de las últimas horas, fundamentalmente. Sí, sí, se abren las puertitas y sale de todo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, mira, el 3 del 6, te voy comentando que se sale una sentencia por el cual se suspendía el remate y se mandaba a su vez que a los efectos de la custodia de los bienes era preciso, se podía contar con el respaldo del Ministerio del Interior y que se avisara a la sindicatura y al defensor de oficio, ¿no? Desde Casa de Galicia. Nosotros, esa acción fue una algo que presentamos una serie de socios, una cantidad de socios, con una letrada X por ahora, y se pagó el expediente, por supuesto, ¿no? Los timbres y bueno, y resulta ser que esto salió el 3, la confirmación del 3 del 6. O sea que se le notifica a esa letrada. Y nosotros nos venimos a enterar de esto el 3 del 6, fue viernes, y nos venimos a enterar de esto el domingo, digamos, ¿no? Porque quieras o no, nosotros estamos haciendo, como tenemos derecho, nos vamos informando y vamos siguiendo nuestros pasos, ¿no? Nuestros expedientes. Nosotros, por supuesto, la letrada tampoco nos avisa de que esto había salido, pero bueno, digo, está, era un viernes y capaz que fue comunicada fuera de hora, bueno, lo que sea. Cuestiones que, por supuesto, que se les manda una serie de WhatsApp, y bueno, como era fin de semana, el lunes de mañana, recibo la llamada de la letrada, ¿no? Pero a su vez también, digo, había habido comunicación con el síndico, donde el síndico informa que el remate se va a hacer igual. ¿Cómo que se va a hacer igual? Si hay una orden de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué van a pasar por encima de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, la verdad que era cada vez más asombrado de todo esto. Pero resultó ser que cuando recibo la llamada de la abogada, me comunica que lo mejor era que se hiciera el remate, porque es como que una explicación que no entendí, pero que tampoco tuvimos derecho a elegirla. Es decir, fue una decisión de parte de ella, digamos. Claro. Entonces, empezamos a llamar para todos lados, porque no lo podíamos creer, y aparentemente la Suprema Corte dijo que no, que el remate seguía, que el remate se suspendía porque había otro expediente en juego. Esto fue el lunes. Sí. ¿No? Es decir, que no, esto era una cosa, sacá la botella, festejá, guardá la botella porque no se festeja, era una cosa de loco. Pero resultó ser que la letrada se va, presenta algo, que ya vamos a saber qué, porque como firmante de ese expediente, es decir, al haber integrado ese expediente, ese escrito, puedo pedirlo. Uh-huh. ¿Verdad? Porque, y bueno, se baja de alguna forma de esto y se retira. ¿Ah? Y a su vez, también sobre el otro expediente hay un fallo, digamos, que no le da la razón. ¿Está? Es decir, que en un día, ayer, sí, esto quedó que el remate es hoy. Bueno, Sandra, ahora... Por supuesto que ni entendamos los documentos, vamos a estudiar, vamos a entendernos, vamos a estudiar, porque tenemos el derecho, actuaciones, y bueno, de ahí veremos. Y por supuesto que, bueno, en ese momento también te comunicaremos a ver qué pasó. Sandra, con respecto a... esto es un recurso, pero había... 3 o 4 recursos presentados, ¿no? De Cereta, te explico. Hay algunos escritos que fueron presentados creo que se llama de forma extraordinaria, y otros que fueron de forma de acción, y ese es el de Cereta. Ajá. Okay, este sigue su curso, porque estos eran por excepción, los dos. Sí. Tanto el de la abogada Corbran como el de esta otra abogada. El de Corbran, el fallo salió ayer, en el cual le deniegan por ciertas causas, que yo no soy letrada, por supuesto, y bueno, si yo no voy a... Eso compete a la Suprema Corte de Justicia, está correctísimo. Lo que sí es cómo se baja, sin por lo menos informar, ¿no?, la otra abogada. Perfecto. Bien, Sandra, gracias por ahora. Nos mantenemos atentos a lo que pueda pasar después, cuando sí, se obtenga el expediente. Sí, sí, ni bien tenga el expediente, digo, bueno, lo vamos a hacer estudiar, por supuesto. Y bueno, de todas maneras, nosotros igual seguimos con una lucha que es nuestra, que es porque nosotros no nos sentimos, seguimos siendo, no de un edificio, nosotros somos una familia, en la buena o en la mala, con o sin casa. Porque además no están cumpliendo, es decir, ojo que acá sigue habiendo problemas que se están ocultando, se minimizan cosas, nosotros no tenemos historias clínicas, los socios, en ninguno de los lados, no sé, es decir, nos están negando la ley 18.835, que es el derecho a historia clínica. Seguimos teniendo problemas con demoras, no sabemos. Ayer supuestamente Junasa había sido citada, porque también nos habíamos presentado a Comisión de Salud, y bueno, estamos por ver a ver qué pasó con Junasa. Lo ideal no hubiera sido que sigamos de vuelta, que va Junasa y que van los socios, que vayamos todos juntos. Palacio, y se tomaron un mes para citar a Junasa, pero en este mes nuestros problemas de salud siguen. Muy y bien. También hay incumplimientos con la FUNCAC, no sé bien eso lo tiene que hablar a FUNCAC, pero y tengo entendido que también con médicos. Perfecto, Sandra, gracias por el tiempo y por la información. Te lo agradezco de corazón y como siempre. 7, arriba CX36, y bueno, el pueblo uruguayo tiene el derecho también a informarse. Muy bien. La verdad. Hasta luego, era Sandra Montes, entonces, de los ex socios de Casa de Galicia.